venir y agitar el abismero a primero. Con el malafamero, re rapero y re cumbiero. Volvió la sagrada musiquera. Mafia tras mío, negro yo ando escoltado, negro que ando prendido. Te voy a gatillar hasta que te tambor vacío. Ya me busca por malo, me quieres por bandido. Sabes que yo tengo toda la mafia tras mío, negro yo ando escoltado, negro que ando prendido. Te voy a gatillar hasta que te tambor vacío. Un puente en la jeta, si no me respeta, ninguno da un salto, me sobran los fecas. Me corren de fama, no entiendo sus letras. Hakuma Matata, ahora saca escopeta. Me paro en la yeca, como si fuese el dueño. Me prendo dos leños, estilo sureño. Le cambio las luces, me frunzen el ceño. Mi compa en la moto robó tu diseño. Y ahora estoy dentro del Paris on Beach. Llego con Perico y reventó el beat. Tomo dos, tomo tres, tomo dos mil. El Dylan Wilson disparando las sotillas. La droga es dulce, baby, hay que tomarla suave. Viene con la chispa adecuada pa' que no te apagues. Fuma lento, goza cuando tragues. One more time, mami, one more time, mami. Yo fui a la esquina de tu barrio y lo rapié mejor. Tuviste que aprender porque yo fui el que te marcó el error. La autoridad me dice mero, por favor, para con tanta farrafada callejera para el underground. Buena voz, buena voz. Mafia atrás mío, negro yo ando escoltado, negro que ando prendido. Le voy a gatillar hasta que esté tambor vacío. Ya me busca por malo, me quiere por bandido. Sabe que yo tengo toda la mafia atrás mío. Negro yo ando escoltado, negro que ando prendido. Le voy a gatillar hasta que esté tambor vacío. En causa, porque baten que no soy estudioso, buena fama, como mi hermano mayor. Él se hizo buena fama, estudiando y trabajando. Yo me hice mala fama, ¿cómo? Escabeando y mandándole mecha. Soy mala fama, no tengo solución. Refugio, ni corro como